El proceso empezó, ya te digo, allá por septiembre con conversaciones informales. Después se fue llevando a conversaciones formales, a procesos administrativos, que en su momento fueron contestados con borradores. Por parte de la gestión del Instituto de la Vivienda, una actitud muy, muy de dilatar la situación, como que no tenían una respuesta concreta. Y había algo claro: al crear un ministerio, se le tiene que dar un presupuesto de provincia, reasignar una partida o lo que fuere. No se puede desviar de un instituto a un ministerio caprichosamente. Te sigo con el proceso digamos, del conflicto. Después, cuando no nos contestaban las notas, digamos, en la instancia administrativa, hicieron plantear una mesa informal de trabajo para la cual nosotros ya en esa instancia dijimos vamos a llevarla al Ministerio de Trabajo, convencidos de que teníamos la verdad y los papeles como para argumentar lo inviable de la pretensión, ¿sí? Que en realidad no era una pretensión, sino que era un decreto ya planteado, ya estaba vigente. Entonces había que retrotraerlo. Y bueno, después cuando ya nos dilataban y crearon dos cuartos intermedios en el Ministerio de Trabajo, ahí sí con los compañeros hicimos la asamblea. Por suerte, en este caso estábamos unidos con todos los gremios que están en el instituto, somos ATE, por un lado, UPCN y AJAMOP, todos en línea exigiendo lo mismo. Así que en una asamblea, en la puerta del Ministerio de Trabajo, creo que habías registrado unas imágenes, se votó y se consensuó el paro y movilización. Era necesario visibilizarlo. ¿Por qué? Porque este decreto salió en 4 días, pasó, en un día salió el dictamen de asesoría, tuvo una celeridad, pero que inusitada. Entonces entendíamos que estaban todos los organismos alineados y había una firme decisión política de que eso pase, a pesar de no acatar las normas legales, ¿sí? Y bueno, ese fue el motivo que fue tan fuerte la protesta nuestra, la exigencia y la visibilización, porque era la única herramienta con la que contábamos. Bueno, decías, ¿no? Claramente había unas decisiones y una unidad de querer avanzar en un sentido. También la unidad como también nombrabas, de los trabajadores fue fundamental. ¿Qué significa, digamos, esta lucha? ¿Qué significó? ¿Qué importancia tiene de acá para adelante también? No solo con los objetivos que se han logrado hasta acá, sino de acá en adelante la lucha que llevaron adelante en vivienda. Que lo que significó en sí fue la defensa de la autarquía, que es que el instituto pueda administrar los fondos para la construcción de viviendas sociales, lisa y llanamente, que es la función de nuestro organismo. Por otro lado, generará también un antecedente a otras provincias donde quieran actuar de la misma manera las gestiones, porque sabemos que esto, los antecedentes, la jurisprudencia cuenta, y esto no había tenido antecedente. Y de acá en más, poder rearmar los circuitos del instituto, que se vieron totalmente desarmados cuando hubo este cambio de estructura. Me refiero al circuito administrativo, a toda la cuestión interna que empieza desde el estudio de un terreno y termina en la adjudicación de una casa. Todo eso se vio desmembrado. Entonces queda ahora en manos de los trabajadores, que es lo que vamos a empezar ahora, a reconstruir los circuitos administrativos, como para poder, sí, ahí sí, implementar cualquier plan de viviendas, ¿sí? El de la gestión, obvio, pero es inevitable que se tenga que rever los circuitos del Instituto de la Vivienda y reconstruirlos, básicamente. Javier, te agradecemos muchísimo la comunicación y el tiempo para compartir esta lucha que vienen dando desde Vivienda y esta unidad que volvieron a demostrarles trabajadores que es fundamental para triunfar y para sostener los derechos conquistados y sostener el trabajo que viene llevando adelante. Bueno, Bárbaro, yo agradecerte a vos por estar en ese momento y poder, por medio de ustedes, también visibilizar este conflicto. Y bueno, sin dudas, la lucha, los derechos y todo está en manos de los trabajadores y las trabajadoras.